destino. Se me acabó el amor. Adiós. Amor. Qué palabra ideal para partirme el alma. Para siempre adiós. Amor. Y me quedé llorándote. Me ayuda el mago. ¡Nueva Luz!